Cuentos escogidos de Hans Christian Andersen, traducido directamente del dinamarqués por Carlos Sáenz de Tejada y Grassard. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Cuento octavo, El cometa. Y el cometa apareció brillante y con una cola muy larga. Un cometa es un gran personaje, al que todo el mundo mira, desde el palacio y desde las buhardillas, la multitud que hormiguea en las calles y el viajero que cruza llanos desiertos. ¡Venid a ver este aviso del cielo, este magnífico espectáculo! Y todos se apresuraban para ver al cometa. En pobre habitación, débilmente alumbrada por una vela de sebo, una mujer trabaja afanosa junto a su hijo. Inquieta y recelosa, pasea sus miradas de la labor al niño. La luz chisporrotea y se retuerce señalando a su hijo como animado dedo de fuego. Era un mal presagio. Su hijo moriría pronto. Superstición nada más, pero ella así lo creía. Y justamente aquel niño iba a vivir muchos años y a volver a ver el cometa a su nueva aparición 60 años más tarde. ¿Qué le importaba al niño el chisporroteo de la luz ni el cometa que por vez primera en su vida brillaba en el cielo? Sentado en el suelo con una taza sin asa entre las piernas y una paja en la mano, se entretenía en hacer pompas de jabón que se alejaban en juegos de colores, unas doradas, azules otras y a veces verdes como las hojas del bosque. Dios te dé muchos años de vida, tantos como pompas has hecho, murmuró la madre. ¡Tantos!, respondió el niño. El agua de jabón nunca se acaba, y las pompas se alejaban una tras otra. Un año, otro, decía el niño viéndolas alejarse hasta romperse. Dos le cayeron en los ojos, que con el escozor del jabón se le llenaron de lágrimas. ¡El cometa! ¡El cometa! Gritaron los vecinos. ¡Venga! ¡Venga a verle! ¡Y no esté usted encerrada! La madre salió entonces, llevando al niño de la mano, y él tuvo que dejar sus pompas para ver el cometa. Y el muchacho vio una bola de fuego con una cola brillante. Unos decían que tenía 3 varas de largo, otros millones de ellas. ¿Se ven tan distintas las cosas? Todos habremos muerto cuando vuelva a aparecer, decía la gente. Y la mayor parte de los que tal dijeron estaban ya en la tierra cuando el cometa volvió a brillar. En cambio, aquel niño que iba a morir pronto, ese vivía todavía y era ya un anciano. Los cabellos de plata son las flores de la vejez, dice el refrán. ¿Cuántas de estas flores no tenía ahora aquel niño, hoy viejo maestro de escuela? Los muchachos afirman que es un sabio. Todo vuelve, les decía el anciano. Mirad bien las cosas, fijaos bien en las personas y veréis que siempre vuelven con otro traje en diferente país. Guillermo Tell, al escoger la flecha con que atravesó la manzana que su hijo tenía en la cabeza, escondió otra para Gessler. Esto fue en Suiza, pero muchos siglos antes. Paluatoque hacía lo mismo en Dinamarca. Y hace miles de años los egipcios narraron la misma leyenda. Todo vuelve, como los cometas que se pierden en lo infinito para aparecer más tarde. Mirad, ahora se espera uno que yo vi cuando niño. Hacía unos días que el cielo estaba cubierto de nubes y era imposible ver el cometa. El viejo maestro estaba en su cuarto cerca de la escuela. Un reloj de pesas, recuerdo de sus padres, colgaba de la pared. Inmóvil estaba la péndola y el cucú, que en otro tiempo cantaba la hora, había enmudecido hacía muchos años y nunca salía de su casita cerrada. El silencio era profundo. El antiguo piano allí arrimado al muro, también un recuerdo de sus padres, tenía todavía sones. Las cuerdas vibraban aún, débiles como la voz de un anciano, pero reproducían las armonías de toda una vida. Y cuando el viejecito corría sus manos por el teclado, ¡cuántos recuerdos renacían entonces! Dolores, alegrías, año tras año, desde el cometa que vio el niño hasta que el globo de fuego volvió a brillar en el espacio. Su madre, la luz que chisporroteaba las pompas de jabón, cada una un año, tan brillantes, tan llenas de luz y colores, los juegos del niño, el fuego de su juventud, el mundo, el porvenir. Oíd ahora, temblorosas y vagas, las notas del tiempo que pasó, pompas de la memoria con iris de recuerdos, la canción de la abuela cuando hacía media, el arrullo de la niñera. Cuántas desdichas, cuántos dolores, cuántas zozobras hay que pasar. Oíd ahora el primer baile, un minué, notas blandas y melancólicas que llenan de lágrimas los ojos del anciano. Majestuosa rompe ahora la marcha guerrera, después un salmo, notas alegres y ligeras, pompa tras pompa que el niño vio volar. Los ojos del anciano estaban fijos en la ventana. Una nube pasó y en el espacio azul apareció el cometa brillante y rodeado de niebla. ¡Ay! Parecía que le había visto la noche pasada y, sin embargo, había toda una vida entre entonces y ahora. Entonces era un niño. Las pompas le decían adelante. Hoy todo le decía atrás. Y a pesar de todo, su corazón era el del niño, y aquellas pupilas las que miraron por primera vez al cometa. Sus manos cayeron sobre el teclado. Oyóse un acorde original y seco, una cuerda que salta. «¡Venga, venga a ver el cometa!», decían los vecinos. «¡La noche está clara y hermosa!». Pero el viejo maestro no respondía. Su espíritu había volado para ver más brillante luz, más magnificencia, y para cruzar mayor espacio que el que recorre el cometa, a quien mira la multitud que hormiguea en las calles y el viajero que cruza los desiertos. El alma del anciano veía a Dios y a aquellos muertos queridos que le habían precedido y que su corazón tanto deseaba. Fin de El Cometa.